Capítulo 45 de Jeremías. Versión Reina Valera. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Capítulo 45. Palabra que habló Jeremías, profeta, a Baruch, hijo de Nerías, cuando escribía en el libro estas palabras de boca de Jeremías, el año cuarto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo: Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a ti, oh Baruch. Tú dijiste: ¡Ay de mí ahora! Porque me ha añadido Jehová tristeza sobre mi dolor. Trabajé en mi gemido, y no he hallado descanso. Así le has de decir: Así ha dicho Jehová. He aquí que yo destruyo los que edifiqué, y arranco los que planté, y toda esta tierra. ¿Y tú buscas para ti grandezas? No busques, porque he aquí que yo traigo mal sobre toda carne, ha dicho Jehová, y a ti te daré tu vida por despojo en todos los lugares a donde fueres. Fin del capítulo 45. Narrado por Claudia Barrett. Vocical.com.